Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que ustedes nos escuchen. Nosotros personalmente estamos grabando por la tarde y reciban un cordial saludo de este que les habla, Iván. Y nada, pasamos a la ronda de saludos rápidamente, sin demora, porque hoy tenemos un programa bastante especial. Samuel, ¿cómo andas? Aquí muy bien, mucho frío aquí en Bruselas. Sí, sí, la verdad que el invierno se está acercando ya por aquí por Europa. Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo va en Madrid? Pues mira, debe ser que ya llegó aquí el invierno, no es que sino que ya llegó. La verdad que ya aquí ya es crudo invierno y bueno, resistimos como podemos, añorando siempre nuestra tierra, pero bueno, en fin, esto es lo que toca ahora. Es lo que toca, sí. Pero bueno, como les decía, hoy tenemos un programa especial y es que empezamos hablando de frío, pero ahora vamos a sentir un poco de calorcito, no solo porque tenemos un invitado que está hoy en Canarias, donde seguro que no hace este frío, sino también porque es una persona con la que teníamos muchas ganas de hablar, sobre todo porque este año es un año especial para él. Estamos hablando de José Manuel Pitti. ¿Qué tal, José Manuel? Un saludo. Hola, Iván. Hola, amigos. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Un placer poder hablar contigo. Teníamos muchas ganas. Yo personalmente, porque en buena parte soy aficionado a la lucha canaria desde hace muchos años, por la afición de mi padre, que ha sido un gran aficionado de siempre, pero en parte también por culpa tuya, ¿no? Y bendita culpa, porque todavía me acuerdo de todos esos años viendo el viernes por la noche la luchada con mi padre, comentando, y en buena parte, ya digo, es culpa tuya esta afición mía a la lucha canaria, y sé que puedo hablar en nombre de muchas otras personas a las que les habrá pasado algo parecido. Y además queríamos hablar contigo precisamente porque, corrígeme si me equivoco, pero creo que este año se cumplen tus 25 años de periodismo dedicado a la lucha canaria, ¿no es así? Es correcto, sí. 25º aniversario, las bodas de plata, y por cierto, las únicas bodas de plata que podré celebrar. Y te agradezco muchísimo lo que me has dicho. Me emociona, porque como bien sabrás, a partir de la experiencia y de la vivencia que compartes ahora con tus compañeros, con tus oyentes, no estamos aislados y la comunicación siempre es como mínimo cosa de dos. Saber que he cumplido con mi obligación, que es mi devoción, de recibir en primer lugar el legado de mis antepasados, y saber que he tenido la posibilidad y el privilegio de transmitirlo, Es muy especial, es muy reconfortante, es muy agradable como canario, como deportista y como ciudadano del mundo. Y además oírlo resulta vitamínico para un osado como este servidor tuyo, que se propone atender la invitación de mucha gente que me ha pedido que continúe 25 años más. Cuando pasen 25 años más, yo tendría 76, o sea que creo que ya será el momento de hablar ya no de los hijos que estoy hablando, de Loreto, de Tonón, de todos ellos, sino a lo mejor de los nietos, y no sé si hasta de los bisnietos. Es broma. Habrá que pensar una retirada a una edad más civilizada. Pero en todo caso, muchísimas gracias, ¿eh? Hombre, qué menos, las merece. Yo no sé, yo personalmente, yo firmaría por esos otros 25 años tuyos, porque hombre, uno, como saben los oyentes, pues vive en Europa, fuera, y yo personalmente no puedo ver la lucha todo lo que quisiera, porque además me gusta verla en directo, y siempre que voy para Canarias intento, si coincide, pues ir alguna vez al terrero, y después de todos estos años, yo me sigo alegrando de ver que tú sigues ahí al pie del cañón, al pie de la arena. Muchísimas gracias, amigo. Hoy me toca estar en Gran Canaria. Estoy ahora mismo en vecindario, en el hotel. Hemos tenido una mañana un poquito accidentada porque el plan inicial era transmitir esta noche desde la Isla de La Palma. Y hay una luchada estupenda entre las Manchas, que es el líder sorprendente de esa competición, apuntalado por un lanzaroteño, Kieran González, y el Candelaria con Fafi Martín. Bueno, un duelo en las alturas, primer contra el segundo clasificado de la sesión regular, pero el aeropuerto de La Palma por razones meteorológicas ha estado cerrado durante todo el día y además se prevé temporal importante en la Isla Bonita porque nos han dicho que no lo abren hasta el martes. Lo cierto es que con gran celeridad, diligencia y con mucha voluntad y con mucha sensibilidad, mis compañeros de producción de Televisión Canaria pues han reorganizado y han reorientado la luchada para la isla de Gran Canaria, donde estoy, porque lo importante es que mandemos desde donde mandemos el mensaje sea bueno y sea en todo caso mensaje de lucha y de lucha canaria, desde luego. De todas maneras, en Bruselas no recibes la señal del canal internacional de Televisión Canaria. Yo creo que puedes ver las luchadas ahí. Sí. Por Televisión Canaria las podemos ver, incluso por internet, pues buscando en el archivo de la Televisión Canaria, pues se pueden ver las luchas, sí. Sí, sí. Claro. Bueno, supongo que es un consuelo, ¿no? Hombre, no es lo mismo que verlas en directo, pero desde luego con poco se consuela uno, ¿no? Si uno tiene afición a la lucha, desde luego. No sé si Josemi quería preguntarte algo. Josemi, estás con nosotros, claro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo también soy de esta generación que tengo ya los 30 y tantos y que crecí casi esperando que llegara el viernes, porque el viernes se ponía los dos programas de culto en mi familia, ¿no? Y era La Luchada y era Tenderete. Esos dos programas que yo creo que a tantos y tantos canarios nos han marcado tanto, y por tanto, bueno, me sumo a este aniversario de manera personal y colectiva, como tamaimos que somos. Y de paso quería comentar, ya que tenemos el lujo y el privilegio de tener a José Manuel con nosotros, quería preguntarle, o pedirle más bien, que nos hiciera un balance, digamos, un balance desde el punto de vista de la lucha, de la difusión que tiene nuestro deporte ahora mismo en los medios, las perspectivas de futuro. La gente joven, si se está incorporando a la lucha con fuerza, con ganas, o estamos de capa caída. Quiero precisamente que podamos compartir ese análisis de la mano de un espectador y un protagonista de primera como tú. Bueno, Borges dijo que la historia de los pueblos es circular, y la lucha canaria, como cualquier fenómeno social, cultural, económico, político incluso, está expuesto al dictado de los ciclos. Este no es el mejor momento, pero tampoco es el peor. Y estamos trabajando con la esperanza de recuperar el nivel de aceptación que disfrutó la lucha, incluso antes de que llegara la televisión y antes de que un servidor de ustedes naciera, porque los sabios me hablan de la edad de oro de la lucha canaria y la sitúan en los años 50. Es lógico pensar que en aquellos años la lucha disfrutaba de un esplendor importante, y recuerdo que nuestros clubes de fútbol, estamos hablando del fútbol, que es un producto audiovisual intocable y es un producto siempre puntero y competitivo y prácticamente intocable e inexpugnable. Pero me hablan los sabios, está relatado y hay pasajes en la historia que nos hacen ver que para afrontar los gastos de ascenso a primera división, en su momento la Unión Deportiva Las Palmas recibió el amparo, la solidaridad de la gente de la lucha. Se organizaron luchadas para sufragar los gastos del viaje en el que la Unión Deportiva Las Palmas, recién constituida como tal unión, debía viajar a la península para alcanzar la cima del fútbol español. Y del Tenerife podríamos decir otro tanto de lo mismo. El Tenerife en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, se interesaba por el horario de las luchadas del Santa Cruz para evitar la competencia. Claro, era otro tiempo, los 50, estábamos felizmente alejados del fenómeno reciente y contemporáneo de la globalización. El aislamiento tenía esa ventaja, que estábamos más aferrados a nuestra costumbre y a nuestra cultura. Empecé la luchada en el año 85. En el año 85, en Televisión Española, trabajábamos en régimen de monopolio. Es decir, estábamos solamente nosotros en el mercado, y si se establecía algún tipo de competencia era entre la primera y la segunda. Como decía el compañero, el viernes se constituyó en una fecha especialmente canaria desde la perspectiva de la programación, porque empezaba a Tenderete y nosotros tomábamos, y me tocaba a mí el honor de recibir el relevo de Nanino Díaz Cutillas. buen compañero y buen amigo con el que recuerdo momentos absolutamente enriquecedores en un despacho de la plazoleta de Milton, cuando nosotros estábamos preparando el programa del lunes, el programa deportivo que se llamaba Lunes Deportivo, y él, que seguía la Unión Deportiva Las Palmas por toda la península, pues había sido nadador, fue comentarista de natación con Pascual Calabuy, y bueno, era amigo nuestro y compartíamos mucho en lo que era el debate del deporte. Bueno, su enseñanza fue absoluta, y su ejemplo sobre todo fue grandioso, ¿no? Nanino estuvo incluso con nosotros en el cierre de ciclo del 85 en el pabellón municipal de deportes de Santa Cruz, que organizamos no solo un encuentro que era una especie de final entre Tenerife y Fuerteventura, sino que hubo presencia de los amigos de la Vela Latina, del juego del palo canario con los Verga de la Esperanza, y folclore, claro, con los Majuelos, que fueron los compositores de una sintonía que estuvo sonando para todos los isleños a través de Televisión Española durante 22 años, que duró esta experiencia en aquel lugar. Bueno, pasaron 22 años en los que en el nivel, pues yo en aquel momento estaba comentando baloncesto, y además por el mundo, porque integré varios grupos operativos de Televisión Española. Había estado, o estaba en el 85 en Alemania, en Karlsruhe, en una edición del Eurobasket, en el 87 creo que fue en Zagreb, en el 89 tal vez en Atenas, estuve en Argentina en el 90, y entrevistaba a los grandes de la época, Petrovic, a Fernando Martín, y recuerdo que recibí una oferta de Madrid para viajar por todo el mundo, pero me pedían que pronunciara Zetas y Cs, y yo les decía a los compañeros ofertantes que sí, que yo respetaba mucho aquella propuesta, que además le agradecía, pero que yo no podía decir 6.25 en Zagreb y 6.25 en la Plaza del Medano, me hubieran llamado polla boba, y con toda la razón del mundo. Sí, con toda la razón del mundo, ¿eh? Claro, entonces pues bueno, pues esa fue la renuncia. No fue una renuncia especial, sinceramente, porque además yo ya tenía mi vida personal en Tenerife, en Canarias, tenía dos hijas, me hubiera costado muchísimo despegarme de mis hijas y de mi tierra, y hasta la fecha, ¿no? Pasaron 22 años, recuerdo tal día como hoy que la televisión de España nos cerró la ventana para la lucha, momento especialmente frustrante para mí, en el que yo decidí irme de Televisión Española, renunciando incluso a un plan de prejubilación que en términos económicos hubiera sido muy favorable para mí. Me llevé una limosnita, pero sobre todo me llevé mi dignidad, que me la traigo ahora a Televisión Canaria, que es el terrero de la cultura canaria, donde luzco nueva ropa de brega, con un peinado distinto, pero con más ilusión que nunca. Muy bien, un peinado, hombre, más fresquito, pero también que también da buena muestra de hombre, de lo que es la experiencia y de lo que es toda una trayectoria de trabajo detrás, que bueno, que se dice rápido, pero cuesta de írsela haciendo. José Manuel, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú hoy día pues la situación de la lucha? Ya nos has contado, hemos hablado de que no está en su mejor momento, tampoco en el peor. Yo cuando puedo ir a algún terrero, pues bueno, me encuentro a disparidad de situaciones. A veces hay mucha gente joven, lo cual me sorprende y me agrada. A veces me encuentro las gradas bastante vacías. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, el apoyo institucional, el apoyo municipal? ¿Realmente la lucha empieza a ganar empuje, empieza a tener otra vez un poquito la atención de los municipios, de las autoridades, de las instituciones? ¿O crees que ahí hemos ido para atrás con respecto a los años 90? No, yo creo que el apoyo de las instituciones es suficiente. Con sinceridad lo pienso. Y claro, hay instituciones. Depende del pueblo, del municipio que tratemos. De la isla y de la nacionalidad. Yo creo que el gobierno de Canarias, por ejemplo, está apoyando suficientemente. Y te pongo un ejemplo letal. Mira, la luchada no es un producto, la lucha canaria no es un producto con una rentabilidad especial en términos de audiencia. Estamos doblando la media de la cadena, pero no es suficiente y no alcanzamos las cuotas de pantalla que nos harían pensar que nuestro deporte es en esta fecha especialmente popular. A pesar de ello, A pesar de ello, con todo lo que ello significa, el Gobierno de Canarias destina una partida de 600.000 euros anuales a exponer la lucha en televisión canaria. Sí, se ha hecho cargo de los gastos de producción, tiene una partida especial que es ajena al presupuesto de Radio Televisión Canaria. Aclaro que gano 250 euros por luchada, ¿eh? O sea que tampoco me estoy haciendo rico, ni muchísimo menos rico espiritualmente, sí, porque es lo que me gusta hacer. Pero ese es mi premio. La gente puede oír hablar 600.000 euros, este tipo se está haciendo de oro, no. Eso está ahí. 250 euros por luchada. Eso es lo que yo cobro, que además pongo el dato aquí sobre la mesa con absoluta transparencia y tranquilidad. El Gobierno de Canarias está apoyando y permite que los canarios disfrutemos de nuestro deporte a través del medio de comunicación de masas por excelencia, que es el medio de televisión. Por ahí hay un esfuerzo. Desde el punto de vista de las infraestructuras, yo creo que son suficientes, porque cuando se produjo el boom de nuestro deporte en los años 80, y boom que no coincidió y no casualmente con la construcción de la preautonomía, luego de la autonomía, lo que algunos entendemos en esta fecha por nacionalidad, con el respeto a otras posturas, pues se hizo un esfuerzo importante desde todas las instituciones. Cuando yo empecé con este programa, en el 85 tenía dificultades para hacer una luchada en un terreno de arena que estuviera cubierto, y puesto que transmitíamos en horas de noche, que elimináramos el riesgo de la lluvia y defraudar la expectativa de muchísimos espectadores. Era imposible. Bueno, pues entonces empezamos a hacer la luchada sobre tatami, que no es el escenario ideal y el tradicional, sobre todo, de nuestro deporte. Se han construido muchas instalaciones. En un momento determinado, Juan Luis Calero, el humorista, me dijo: se ha conseguido un nivel de infraestructuras importantes y el problema ahora es llenar esos terrenos. A ver cómo los llenas, Peter, me decía. Pues tendrá que producirse una explosión demográfica como en China, ¿no? En fin, la infraestructura está y los apoyos institucionales están. Yo creo que nos corresponde, dentro de la familia de la lucha canaria, hacer autocrítica e intentar levantar nuestra lucha al lugar que le corresponde y que merece por historia y por tradición. Pero que será su lugar natural mientras estemos comparándonos con el fútbol y demás. Esas comparaciones pueden ser afectivas y sentimentales, y en nuestro corazón, en el mío, en el de ustedes seguramente también, la lucha canaria es lo primero, ¿no? Pero el fútbol es otra cosa, y es mejor huir de esa comparación necesariamente, tentación en la que todavía incurrimos con frecuencia, ¿no? En fin, bueno, por eso te decía que, citando a Borges, la historia de los pueblos es circular. Yo creo que será muy difícil volver a tener el impacto de los 80, porque el medio televisión ya no actúa en régimen de monopolio, porque la realidad social es completamente distinta, porque estamos en una sociedad multicultural. Y a Fuerteventura, por ejemplo, se barajó una estadística que es más que ilustrativa. Hasta hace poco, por cada 10 habitantes, solo uno era majorero. La lucha canaria desapareció. De hecho, hubo dos o tres temporadas en las que no hubo lucha canaria oficialmente en la isla de Fuerteventura. Ahora un grupo de entusiastas, de ex luchadores, la han recuperado. La respuesta popular no es precisamente espectacular, pero bueno, en ese camino estamos. Guerrero de siete arenas, arenas de siete playas, un equipo de la mar y el otro de la montaña. Las islas son el terreno donde luchan. Sin embargo, José Manuel, yo, por ejemplo, con respecto a esto último que tú dices, me llevé, bueno, más de una vez incluso, una alegría enorme cuando, viendo alguna luchada en Fuerteventura, vi que entre los luchadores había, pues, desde inmigrantes que llegaron en pateras a Fuerteventura, a las costas de Fuerteventura, hasta inmigrantes que llegaron de Europa a trabajar en el turismo, gallegos, vascos y demás, que han sido y son camareros y que sí. trabajan allá y que a lo mejor practican otro deporte o practicaban otro deporte como el judo y el karate, y cuando conocen nuestra lucha pues se enganchan en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y después quería que nos comentaras, si puede ser, tu opinión personal, porque de verdad que nos gustaría conocerla, acerca del asunto de las quinielas, porque hemos tenido noticia del proyecto de crear una especie de quiniela para la lucha canaria, y eso siempre se ha vendido como, bueno, una forma de ayudar a los clubes que tienen problemas de financiación y demás. Y bueno, ahí la verdad que hay opiniones encontradas, ¿no? Nos gustaría saber también tu opinión sobre este asunto. Bueno, con respecto al primer asunto, pues bueno, como te decía antes, nuestra sociedad es ahora una sociedad multicultural y tenemos que hacer un esfuerzo, lo que nos revalidará una conducta humanista elemental, ser solidarios y ofrecer lo mismo que los canarios recibimos en otro tiempo, en otras latitudes, en Venezuela, que hemos terminado llamando la octava isla sin ir más lejos, en Cuba también, en Argentina, lugares todos en los que históricamente incluso nuestros ascendentes practicaron y hasta popularizaron la lucha canaria. Ahora nos toca recibirlos nosotros a ellos, pero no necesariamente de esa latitud, de cualquier lugar de Europa y del Este, ¿verdad? En Fuerteventura hace poco yo entrevisté a un muchacho ruso que además fue la estrella de la luchada, pero es que antes en Fuerteventura también, y hablé en un programa con un vasco, con un dominicano, con un venezolano, con no sé si incluso con un argentino, donde más podemos apreciar, donde más se refleja la multiculturalidad en el terrero es en Fuerteventura, curiosamente. Aunque también hay un nigeriano que lucha en el Llano del Moro, en Tenerife, un senegalés al que la pasada semana saludé en el Sardina, aquí en vecindario. Yo creo que demostramos nuestro talento, y ellos también, porque hacen un esfuerzo de adaptación. Al final, pues, de lo que se trata es entendernos, ¿no? Tendemos la mano y nos dan la mano. Y si todo es así, y si es así en el terreno y es así en la vida, estoy seguro de que todo va a ser estupendo. Y esa que me parece una buena noticia desde el punto de vista humano, que demuestra la solidaridad de nuestra tierra y de nuestra gente, que por tanto en alguna medida hasta paga una deuda histórica. Pero además, José Manuel, y perdona que te interrumpa, yo sí. Creo que no hay mejor ejemplo de lo que debe ser una identidad, una concepción de la identidad sana, abierta, tolerante, hospitalaria. Qué mejor claro. ejemplo que compartir lo que nosotros tenemos hasta el punto de casi casi regalarlo. Quiero decir que ojalá la gente se lleve la lucha canaria por ahí también, ¿no? O sea, nosotros... Claro, y además hay intentos, se han hecho ya en Madrid. Recientemente el presidente de la Federación de Lucha Canaria estuvo en Montevideo, en Buenos Aires y en otros lugares de Sudamérica. Sí, a mí me parece que es una muy buena noticia. Claro, es que yo entiendo la identidad, sí, no entiendo la identidad en el sentido ombliguista, es decir, mi lucha es la mejor del mundo, que lo pienso y lo siento, pero no la uso como un pretexto para combatir o para concursar con el resto del mundo, ¿no? Para enriquecerme y para ofrecer y revalidarme como humano. Yo la identidad la entiendo así también. No estamos, podemos estar aislados geográficamente, pero no culturalmente de ninguna manera. Somos ciudadanos del mundo y yo creo que los canarios siempre hemos pensado así, y más nos vale pensar así entre otras cosas, porque somos un destino turístico y hay muchas familias que en este momento de precariedad, de pena financiera y económica, pues encuentran aquí una tabla de salvación, ¿no? Entre otras razones, y luego pues bueno, por cultura, por educación, por adiestramiento y por esos principios y valores que solamente se aprenden en la escuela de la vida, saber recibir y saber dar la hospitalidad y brindarle tu cultura al resto del mundo, compartirla. Claro, ese también es mi concepto de la identidad. Luego había otro planteamiento. Sí, las quinielas. Ah, sí, las quinielas. Con sinceridad, creo que primero tenemos que organizar suficientemente nuestra casa, darle orden, porque presentarnos ante la sociedad canaria con un invento que requiere de una rígida formalidad, igual nos pilla un poquito en calzoncillos ahora. Yo creo que primero tenemos que organizarnos mucho y muy bien, muy rígidamente. avanzar un poquito más en la popularización del acontecimiento que es objeto de la apuesta. Y cuando tengamos recorrido ese camino, que supongo que será un progreso en términos de tiempo paralelos al resultado final burocrático de la historia, llegará el momento de encontrar una propuesta que efectivamente puede ser favorable desde el punto de vista económico para los clubes en momentos en los que las premuras en el orden financiero son importantes, en la lucha y fuera de la lucha. José Manuel, al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? Ahora, bueno, hablando ya, extrapolando la cuestión de la lucha hacia cuestiones identitarias y demás, yo también coincido en que abrirse al mundo es abrirse e ir por el mundo llevando cada uno y compartiendo su cultura con todos los demás y aprendiendo de las culturas de los otros, ¿no? En ese sentido, un elemento clave, que a mí me parece condición sine qua non para la lucha canaria, es precisamente su nobleza, que es mucho más que un mero lema, que es mucho más que una mera palabra o un concepto hueco. La nobleza de la lucha lo vemos todos los días en todas y cada una de las bregas, ¿no? Se levanta del terrero al vencido y el vencido no es vencido, sino que, bueno, ha caído en esa lucha, en la próxima no tiene por qué caer. Todo eso, ya digo que a mí, por lo menos bajo mi punto de vista, es una condición sin la cual no hay lucha canaria. Te quería preguntar, tú que estás en contacto permanente, diario con la lucha, a día de hoy, ¿ves esa nobleza, digamos, la ves, ves algún tipo de riesgo? ¿Ves que se pueda resquebrajar? ¿O crees que sigue siendo un puntal de la lucha también hoy día, que se ha transmitido ese concepto de nobleza como elemento sin el cual no puede existir la lucha canaria? Con la misma sinceridad con la que me he venido desempeñando durante este diálogo extraordinariamente agradable para mí, enriquecedor también, creo que se ha recibido el legado en términos de nobleza con lealtad y sinceramente no creo que haya ningún riesgo de que se vaya a perder. No solo por el hecho de que esté consagrado en el ritual reglamentario, sino porque definitivamente el terrero es un oasis de paz, es un lugar completamente distinto. Yo, cuando llevé la responsabilidad del deporte en Televisión Española, tenía problemas en los estadios de fútbol, problemas que terminé reconociendo compañeros de recorrido, compañeros discrepantes a los que yo oía, ¿no? Yo me iba al estadio insular y oía las masas infervorizadas cantando el piti cabrón chulo maricón, el piti cabrón chicharrón maricón, pero es que me iba al Rodríguez López y detrás de una de las porterías había una pancarta de 40 o 50 metros que ponía piti, canarión, traidor, lameculos y cosas así. Y yo esas cosas en el terreno nunca las vi. Y antes al contrario, con sinceridad, en aquel recorrido de jefe de deportes de Televisión Española, ante el paisaje recrudecido, realimentado del pleito insular, y cuando llegaba el momento de ir al terreno, era el momento en el que yo me sentía que estaba en un territorio mixto, universal, y en todo caso en un territorio de paz donde no se debatía sino sobre la lucha y en los términos de la lucha y con el lenguaje y el argot de la lucha, con absoluta lealtad y sin enarbolar otra bandera que la de la propia lucha. Se ha visto, cuando el chico tumba al grande especialmente, como en el terrero las aficiones o las parcialidades se olvidan de los intereses que les toca representar y se funden en un aplauso unánime y común para el protagonista de la gesta. Eso lo he visto yo una y mil veces. Yo creo que este es el deporte, uno de los deportes de los que yo conozco, en el que con más exactitud, con más autenticidad, se representa y se escenifica el concepto del fair play del juego limpio. Seguramente el barón de Coubertin, el restaurador de los juegos, se habría sentido muy orgulloso ante un paisaje de estas características, porque él defendió el deporte en esos términos, deporte como elemento, como instrumento de unidad de los pueblos, ¿no? En la lucha canaria esos valores se representan perfectamente y además nos copian, y fíjate que nos copia el fútbol. ¿Cuándo vieron ustedes? Seguramente desde hace 2 años para acá, que yo recuerde, a los futbolistas de uno y otro equipo saludándose. La única diferencia que hay todavía es que en la lucha canaria nos saludamos antes de comenzar el encuentro, independientemente del resultado, del desarrollo y de los lances que son consustanciales a un deporte de contacto, nos saludamos también después de la lucha. Eso es lo que a mí me gustaría ver, por ejemplo, en el clásico del lunes, el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Uh-huh. Sé que se van a saludar antes del partido, pero sé que después del partido no se van a saludar. En la lucha, en cualquier derbi, nos saludamos antes del encuentro y después del encuentro también, por obligación y por devoción. Sí. Así que yo pienso, soy optimista en ese sentido. Yo creo que nobleza hay, que hemos sabido recibir e interpretar este legado en esos términos de nuestros ascendentes y que lo estamos transmitiendo con el mismo entusiasmo y con la misma fidelidad. Soy optimista. Hola, José Manuel. Ahora voy a hacer una pequeña pregunta yo, Samuel. Porque aquí los dos grandes, grandes aficionados son Iván y Josemi, pero bueno, no voy a desaprovechar. Bueno, interesa también una perspectiva un poquito más desapasionada. Creo que enriquece el diálogo. No, yo comentar ahora al hilo de lo que habéis, de lo que han estado hablando de la luchada como unión entre pueblos y del multiculturalismo también que ha habido en Canarias, digo, porque tuve la oportunidad de ver una luchada un poco curiosa en Dakar, en Senegal, hace unos años. Sí. Que se organizó una especie de evento un poco extraño, pero porque hubo que arreglar, acordar reglas, porque hay un deporte también de lucha ahí en Senegal. La lucha Lamb. Exacto, hay una lucha parecida, no igual, tiene sus reglas, etcétera. Sí, es una lucha tradicional también. Sí, sí. Y entonces, claro, que ahí con la inmigración senegalesa, pues bueno, a ver, gente que se incorpore, no sé, en el futuro en Canarias también. Y era curioso, ¿no? Ver cómo se habían arreglado las reglas entre unos y otros y hacer algo, pues, sui generis. Eso sí, ganaron siempre, todos los lances los ganaron los canarios, la verdad. Uh-huh. Sí. Fue muy pero fue bonito, ¿no? Ver algo así y ver cómo había puntos en común, ¿no? con otra, sí. Y sobre todo porque en Senegal había un problema que en Canarias se ha evitado, ¿no? Esa preservación de la tradición, ese desarrollo de una tradición que continúa viva, digamos, en Senegal que corre más riesgo porque se han desarrollado otro tipo de lucha más violenta, sin esa nobleza, sin que son las que, digamos, allí se han popularizado más finalmente. Y eso por lo importante para, por lo menos, de la óptica canaria, ¿no? Sobre los desafíos que tiene todavía como desarrollo de tradición. Sí, hay un encuentro habitual de luchas tradicionales o de luchas autóctonas. Y aunque ahí no es lo más importante, definitivamente, porque no hay grandes premios en valor, ni en disputa, ni nada por el estilo. Normalmente el resultado es muy favorable para los canarios. A finales de los 90, recuerdo una exhibición y un encuentro, un intercambio de lucha canaria, de lucha surcoreana, lo organizamos en la vieja luchada de Televisión Española. Pero es que luego los luchadores canarios fueron para allá e incluso algunos de ellos recibieron una oferta especial. En ese encuentro ganó el pollito de Frontera. El pollito de Frontera le hicieron una oferta por 2 o 3 temporadas a razón de 20 millones de pesetas por temporada, lo que en los 90 era un dinero importante. La lucha Sirung, que es la lucha tradicional surcoreana, uh-huh, se practica en todos los colegios, en todas las universidades y en todos los territorios del estado surcoreano. Yo estuve allí en el 88 en los Juegos Olímpicos y vi con absoluta emoción, sorprendido, a través de la KGB, la televisión oficial surcoreana, aquel espectáculo. Yo no lo había visto nunca y me digo, pues estoy delirando, yo no he bebido vida, está habiendo una lucha exactamente igual a la nuestra. Y a los senegaleses los tuvimos una vez en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria. Estaba ese día por allí don José Rodríguez Franco, el faro de Maspalomas, con su bisnieto, adiestrándole en la práctica del levantamiento del arado. Lo recuerdo con absoluta emoción, una jornada en la que además concentramos en el centro a unos 5 o 6 mil espectadores. Y ahí tuvimos la lucha LAM. Es sorprendente, es espectacular, como tú dices, un referente de la identidad de los senegaleses que se aferrarán a ello, porque sí, me consta, hay un luchador canario que participa en encuentros de valetudo y va a Senegal con frecuencia y además gana unas cantidades de dinero importantes. Es Juan Espino el Trota, que es el puntal del Sardina. Pero sí, la lucha LAN se sigue practicando. Y la leonesa que está en riesgo de extinción, se llama Luch, se practica en León, pero no está organizada como deporte. Son frecuentes estos encuentros de luchas autóctonas en las que, insisto, normalmente salimos victoriosos los canarios. Pero, José Manuel, yo es que precisamente he tenido este debate algunas veces con gente, digamos, neófita, pero también aficionados a la lucha, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se explica que los canarios vayan a Corea, hagan un encuentro de lucha canaria, ganen en lucha canaria, que eso es medianamente normal, digamos, y ganen también en lucha coreana, vayan al encuentro de luchas celtas europeas y no sé qué, y ganen también en las luchas celtas? O sea, que es que ganen en todo lo que se le ponga por delante. ¿Cuál es la explicación que hay detrás de eso? Pues ahora que a ver, ¿cómo decía aquel? Ahora que... No, que no es porque usted esté delante, pero es que los canarios somos los mejores. Pues debe ser, será eso, ¿no? Porque uno, bueno, que ganen a la lucha canaria es lógico, pero que ganen también a la lucha celta sin mucho entrenamiento y sin mucha historia, pues... Nuestra lucha es muy completa, eso es verdad. Sí lo es, pero eso además está reconocido por todos los expertos y por todos los analistas especializados en la materia. El resultado sistemático es el que tú acabas de referir. Esto es así. Y pues la conclusión a la que podemos llegar es una conclusión muy muy halagadora, ¿no? Que somos los mejores, pero sin volvernos altaneros por ello, ni prepotentes, y siempre dispuestos a compartir. Pero fíjate que nunca ningún canario quiso abandonar la tierra para probar en otras modalidades, lo cual habría sido lógico y humano. Es que es otro análisis. A los canarios nos cuesta salir de nuestra tierra, ¿no? Y además estamos muy muy aferrados a nosotros. El pollito de la frontera renunció, pero es que el pollito de la frontera renunció a esa opción y a la posibilidad que se le brindó en las vísperas de los Juegos de Atlanta de convertirse en campeón olímpico, integrando el equipo de España de judo. Él renunció porque se fue a lo sacaron del Golfo. Si acaso lo pasaron por Valverde, que ya siendo la capital igual, pues lo marearon un poco. Pero cuando llegó a Barcelona ya se deprimió definitivamente. Estuvo ahí en Sant Cugat con las exigencias y los rigores a los que son sometidos los deportistas de élite, sobre todo con esa perspectiva, se deprimió y volvió para acá y nunca más quiso saber eso. Pues ahora mismo hubiéramos tenido, no es el único, Santiago Ojeda fue olímpico en Múnich en los Juegos de 1972. Y está este hombre también, Aitami Ruano, ¿no? Aitami Ruano, sí. Juan Marcusano, si no recuerdo mal, fue campeón mundial varias veces de lucha sambo. Sí, no, y Juan, otras modalidades. Juan no fue olímpico nunca, pero sí, se probó, eso ha sido así, es decir, y al margen del encuentro de luchas autóctonas internacionales, que estas son reuniones más frecuentes en un tiempo más reciente en la historia, el primer ejemplo histórico de la adaptación del luchador canario a otras modalidades es ese que tú pones, la lucha libre olímpica, sambo grecorromana. Por cierto, que a mí en los Juegos del 92 en Barcelona me propusieron hacer lucha libre olímpica, y como había muchas alternativas, yo dije con toda la dulzura que pude para que aquellos no se mosquearan que yo la única lucha que podía comentar, la única que conociera, la canaria, ¿no? no hubiera estado por demás, ¿eh?, comentar la lucha libre olímpica, y hubiera sido una experiencia, pero no sé, estoy seguro de que no me hubiera sentido muy cómodo, ¿no? Y luego sí, a lo largo de la historia se han sucedido experiencias en ese sentido que normalmente han sido siempre victoriosas para los canarios. De hecho hubo un tiempo en los 70 en que la lucha canaria como organización estaba integrada en un todo que se llamaba FEL, Federación Española de Lucha. Y había muerto el dictador y se estaba construyendo el que se llamó el Estado de las Autonomías. Y aquella federación española era especialmente opresora de los intereses de la lucha. La lucha era la que más licencias aportaba y la que además en ese tipo de intercambios más glorias proporcionaba a la Federación Española de Lucha. Y sin embargo, en el momento de recibir contraprestaciones, por aquí apenas se recibía subvención alguna. Por lo cual se montó un pollo importante, pues en aquel tiempo de transición política, con un trasfondo inevitablemente político, y la lucha canaria consiguió emanciparse y organizarse como deporte regido desde la propia autonomía, en virtud de una intervención importante de un hombre cualificado en materia de leyes y de justicia, un ex luchador, por cierto, como Eligio Hernández, el pollo del Pinar, como se le denominaba, fíjense, despectivamente en las tertulias de las principales emisoras radiofónicas de Madrid en su etapa de fiscal general del Estado, cuando se le quería criticar alguna decisión relacionada con el ejercicio de su responsabilidad, cuando querían tomarle el pelo, vacilarlo, o en su ignorancia creían humillar a Eligio Hernández, se llamaban despectivamente el pollo del Pinar. Bueno, pues no se me ocurre un honor mayor que ser el pollo de tu pueblo. Pues exactamente. Hombre, seguramente el propio Eligio Hernández pues se sentía regocijado, ¿no?, que cuando lo llamaran con ese apelativo tan importante para absolutamente orgulloso. Y te contaré más. Yo hago un programa en Tenerife, en un canal local, en Canal 4, que se llama Sola. Y ahí entrevisto políticos, artistas, intelectuales. Una de mis entrevistas fue con Eligio Hernández. Y me contó historias extraordinariamente asombrosas que con mucho gusto comparto con ustedes ahora. Había un capitán general célebre, bueno, como todos los capitanes generales de la época franquista, pero luego se ve que había niveles, digamos, de fanatismo dentro de ellos, ¿no? Un tal García Cámez, que sí, con su sede en Santa Cruz de Tenerife parece que construía barrios para los pobres, etcétera, y organizó muchas luchadas para construir viviendas para las clases populares, el barrio García Cámez que lleva su nombre. Pero es que me cuenta una anécdota durante esa entrevista, una anécdota muy curiosa, porque el Eligio tuvo mucha amistad con don José Rodríguez Franco, el faro de Maspalomas, que en calidad de cómplice había sido condenado por el Tribunal Militar, el Tribunal Franquista, a una pena de 30 años. Se organiza un encuentro de selecciones de lucha canaria entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y los responsables de la lucha canaria en Las Palmas le dicen, pues la lucha va a ser poco equilibrada, porque el faro de Maspalomas no podrá actuar con nosotros. Y pregunta al general, ¿por qué? Pues mire, general, porque tiene una condena de 30 años, acusado de ser cómplice del Corredera. Entonces el general García Cámez ordena que se libere al faro de Maspalomas para que participe con el combinado de Las Palmas en esa luchada que se celebró en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. El faro de Maspalomas luchó, y luchó muy bien, y además tumbó prácticamente a todo el equipo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y cuando volvió, la determinación de ese general, que en aquel momento pues seguramente tendría potestad para ello, le eximieron de la pena. Eximieron de la pena al faro de Maspalomas por aquella luchada. Esa es la importancia de la lucha en ese tiempo. No solo esa, porque me cuenta Eligio que él, que sale de una familia humilde del Pinar, de la Isla del Hierro, pues bueno, con el esfuerzo de sus padres consigue trasladarse de Zaldívar hasta Santa Cruz para estudiar. Mientras estudia el bachillerato, forma en las filas del Santa Cruz. No es un luchador especialmente destacado, pero suficientemente importante y siempre contribuye a las victorias de su equipo, el Santa Cruz. El presidente del Santa Cruz era Agustín de la Cruz, que era un cargo importante del Banco Popular, si no recuerdo mal. Termina sus estudios de bachillerato Elisa Hernández y le pregunta a Agustín de la Cruz, ¿ahora qué harás? Dice, hombre, a mí me gustaría ser juez, pero yo no tengo recursos para ser juez. Y el presidente del Santa Cruz dice, tengo una sorpresa para ti. De todos estos años, que yo no te he pagado ni un duro, porque además no había ningún compromiso en este sentido, yo he ido ahorrando un dinerito para ti que yo he extraído proporcionalmente de las taquillas, y aquí tienes 300.000 pesetas. 300.000 pesetas en los años 50, 60, una cantidad más que suficiente para enfrentar un proyecto de aquellas características. Cuando Eligio me contó esta anécdota, y lo hizo delante de una cámara de televisión, se echó a llorar y tuvimos que respirar los dos, porque fue un momento muy emocionante, y ahora lo estoy recordando con ustedes y me emociono igualmente, ¿no? Que anécdotas de la lucha canaria, que es un lugar pródigo en la producción de curiosidades con este fondo humano excepcional, ¿no? Canario lucha. Motivo increíble esa historia que nos acabas de contar, ¿no? Parece que el ambiente tan, efectivamente, el ambiente humano que conlleva consigo la lucha, pues desde luego no tengo duda de que lo propicia. Sí, sí, sí. Es un lugar en el que, bueno, se interpretan, se escenifican los principios y valores tradicionales del ciudadano canario. Y hay un ambiente de espacial humanidad y de fraternidad. Yo estoy seguro de que yo sería ahora mismo un tipo muy triste, y de hecho me convertí en un tipo absolutamente triste y sufrí la peor depresión de mi vida cuando salí de Televisión Española, porque me dolió mucho como los sesudos responsables de aquella televisión me cerraron mis narices en mi pueblo, ante mis padres, mis hijas, mi compañera. El mensaje de la lucha me dolió mucho y salí amargado y confundido de Televisión Española, y dije que entre otras tonterías que jamás volvería a transmitir lucha, porque yo en aquel momento había perdido el norte y toqué incluso fondo como ser humano, y me metí en una depresión enorme, y empecé a resucitar y a ver la luz nuevamente cuando volví al terreno, cuando surgió la oportunidad de retornar a la Televisión Canaria. Y lo único que me preocupa en este momento, he leído a algún psicólogo que es peor el miedo a sufrir que sufrir mismamente. No quiero pensar el día en el que yo, que además lo tengo bien próximo y ya más me vale empezar a reciclarme y a prepararme para ello, tenga que abandonar, ¿no? Porque para mí estos viernes son fundamentales. Yo un viernes sin lucha me muero de la pena. Pues yo me quiero quedar con ese mensaje de que, en fin, conservar la lucha es no solo conservar un legado recibido de nuestros antepasados y que tenemos la responsabilidad de transmitir, sino también conservar toda una serie de valores que nos caracterizaron y nos caracterizan todavía en buena medida como sociedad, y que es justo y muy positivo además que sepamos transmitir, porque la nobleza, el fair play que nombrabas antes, el juego limpio, que van siempre asociados a la lucha canaria, desde luego que son valores que no podemos perder y que tenemos que conservar para nuestra sociedad. Sí, sí, sin duda, ese es el mensaje esencial. Esa es nuestra cultura y esa es nuestra manera de ser. Pues José Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta agradabilísima y tan rica conversación, tan amigable. La verdad, yo me marcho privado, sinceramente. Sí. Muchas gracias por tu cariño, por todo lo que nos has contado. Ahora sí, una condición te vamos a poner. esta conversación no puede terminar sin la frase famosa de cierre. ¿No crees que te ibas a librar? No, pues yo estoy encantado de exclamarla en cualquier lugar, y como estamos ahora en la red, ¿no? Pues seguro que nos oye mucha gente, pues será un momento especial. Yo me he sentido muy a gusto con ustedes y soy yo el que está agradecido porque me hayan oído y porque me hayan permitido participar en un diálogo tan tan tan curioso, tan tan peculiar. No lo había hecho nunca, ¿no? Esto de hablar con paisanos distribuidos en otros lugares del mundo ha sido muy emocionante y ha sido muy bonito, y así que el que tiene que dar las gracias soy yo, y además pedirles perdón porque ya, que es que además soy abuelo biológicamente, hace sí. 15 días bauticé a dos nietos. Hombre, felicidades. Hace descuento. Por partida doble. Sí. Entonces, pues bueno, igual he estado un poco pesado en la exposición, yo les pido disculpas en ese caso, sí. Pero sí, yo me he sentido muy cómodo y muy feliz y muy agradecido, y estoy aquí para ustedes siempre, de mil amores, y muchísimas gracias por la llamada. Aquí gana la lucha canaria. Estoy en un hotel, igual tienen llamarme la atención. No creo que nadie se atreva. José Manuel, un fuerte abrazo. Y bueno, seguro que hablo en nombre de todos. Esperamos seguirte viendo ahí al pie del terrero durante muchos años más. Un abrazo. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias para todos. Un abrazo muy fuerte. Extraño, saludo a Agustín de mi parte. Un abrazo para todos. Bueno, pues esta ha sido la agradable, rica, interesante, a mi modo de ver, entrevista que hemos podido hacerle a José Manuel Pitti. Una persona que, como habíamos dicho, ha hecho una labor verdaderamente impagable por la lucha canaria, que es algo que es una práctica que va más allá del mero deporte. Este es un programa especial, como habrán notado ya nuestros oyentes, por lo tanto, esta semana no tenemos nuestras secciones habituales de esta nueva temporada, la Biblioteca de Tamaimos, y tampoco vamos a disfrutar de la cápsula que nos brinda el Cloquido sobre una o varias palabras del habla canaria. Esas secciones las recuperaremos, como es normal y como viene siendo habitual, en el próximo programa. Y desde luego no nos queremos olvidar de saludar a nuestras páginas amigas y nuestras radios amigas también, empezando por bienmesabe.org, la revista cultural, siguiendo por el blog Quilombo de Samuel, que nunca nos cansamos de recomendar, y mandamos un saludo a nuestras radios amigas también, Aitiden Radio, Canarias Habla Radio, Canarias Ahora Radio, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. A todas ellas, sin olvidarnos tampoco de Radio Guiniguada, muchas gracias por estar ahí y continuamos. Chicos, se nos va acabando el programa. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué les pareció esta conversación? Más que entrevista, fue casi una conversación entre amigos. Bueno, una maravilla. Yo, la verdad que es José Manuel Pitti, la persona que siempre has tenido de fondo, digamos, en la lucha y, bueno, un rostro y una voz habitual en los hogares de todos los canarios, ¿no? Pero yo no había tenido nunca... Sí. El inmenso placer de poder saludarlo, y sinceramente me llevo una impresión gratísima, porque desde luego José Manuel Pitti es un puntal de nuestra lucha, pero también un puntal de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro país, y ojalá hubiera gente, mucha más gente, que tuviera este amor, este cariño, esta pasión por las cosas de nuestra tierra y estas ideas tan claras a la vez, y esta coherencia en lo personal y en lo laboral para llevar este gran proyecto adelante, que es la lucha, contribuyendo desde el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Sí, no, la verdad que ha sido una entrevista muy agradable y sobre todo ver la calidad humana, ¿no? Yo conocía personalmente la imagen, ¿no? Que tienes desde la infancia, ¿no? Que tienes esta imagen de verlo siempre en televisión, no solo la luchada, sino también, como él ha comentado, en otras modalidades deportivas. Y poder tener la oportunidad de hablar con él aquí, que te cuente todo, sobre todo cómo vive él su pasión, ¿no? Y cómo el esfuerzo que él ha hecho todos estos años por sacar adelante y impulsar la lucha canaria, ¿no? Pues es que creo que das con la palabra clave, Samuel, pasión, porque a mí lo que me ha transmitido José Manuel Pitti hablando ahora es precisamente eso, una gran pasión, ¿no? Una pasión que queda claro que él siente por lo que es su trabajo, ¿no? Tiene un compromiso total y un amor por este fenómeno, ¿no? Que es la lucha canaria, que desde luego me parece que ha quedado patente. Además es contagioso. A mí casi que me quedan ganas, ¿no? De ir corriendo a ver una luchada y disfrutarla y estar en ese ambiente, ¿no? A mí, la verdad, pienso lo mismo. Ojalá yo hubiera más gente con este nivel de compromiso y sobre todo con este nivel de amor y de aprecio, más allá de todo tipo de ombliguismo reduccionista, amor por lo propio y ganas de compartirlo con todos, con el mundo, con todo aquel que se acerque y quiera aprender de él. Me parece, vamos, yo me he quedado contentísimo con esta conversación y me ha parecido muy rica, sinceramente. Chicos, no me enrollo más porque es que se nos acaba el tiempo. Así que vamos a irnos despidiendo. Por mi parte, un saludo a ustedes dos, a todos los oyentes, y les paso la palabra. Bueno, pues sí, un saludo y hasta el próximo programa. Igualmente, un saludo, un abrazo a los dos y saludos a todos los oyentes.